para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los 10 mejores videos musicales de la década. La revista Billboard, especializada en información sobre la industria musical, analizó la popularidad y relevancia de los clips de varios artistas y lanzó un ranking con los que considera los más sobresalientes de los últimos años. En los tres primeros lugares están Rihanna y Calvin Harris con We Found Love, M.I.A. con Bad Girls y Beyoncé con Formation. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.